cosa, mariposa. Ya no quiero más tus besos, mi cariño se acabó. Ya no siento tu ternura, nuestro amor se terminó. El amor que tú me diste lo guardé en mi corazón, y desde que tú te fuiste canto siempre esta canción. Y a otra cosa, mariposa, que la vida seguirá. Y a otra cosa, mariposa, que el amor ya volverá. Y a otra cosa, mariposa, que la vida seguirá. Y a otra cosa, mariposa, que el amor ya volverá. ¡Un, dos, tres! ¡Venga! ¡Arriba, compadre! ¡Eso sí que está bueno! ¡Ya no hay problemas! ¡Ya no hay problemas! ¡Y a otra cosa, mariposa! Una vez tú me juraste que eres sola para mí. Si esa vez me traicionaste, ¿qué puedo esperar de ti? El buey solo bien cerame, eso lo dice el refrán. Nuestro amor se ha terminado, vaya por lo que me da. Y a otra cosa, mariposa, que la vida seguirá. Y a otra cosa, mariposa, que el amor ya volverá. Y a otra cosa, mariposa, que la vida seguirá. Y a otra cosa, mariposa, que la vida seguirá. ¡Un, dos! Anda enamorado, anda enamorado, anda enamorado, no puede dormir. Anda enamorado, anda enamorado, su corazoncito le dice que sí. Anda enamorado, anda enamorado, anda enamorado, no puede dormir. Anda enamorado, anda enamorado, su corazoncito le dice que sí. Anda por allá, anda por aquí, buscando un cariño que lo haga feliz. La felicidad él la encontrará, besos y caricias lo acompañarán. Anda enamorado, anda enamorado, anda enamorado, no puede dormir. Anda enamorado, anda enamorado, su corazoncito le dice que sí. Anda enamorado, anda enamorado, anda enamorado, no puede dormir. Anda enamorado, anda enamorado, su corazoncito le dice que sí. Anda enamorado, anda enamorado, anda enamorado, no puede dormir. Anda enamorado, anda enamorado, su corazoncito le dice que sí. Anda enamorado.